¿Qué soy ahora? Una cara que solo tiene ojos. Unos ojos que no parpadean y están llenos de sal. La imposibilidad de morirse en el desierto. Soy muerto porque no soy de esta tierra. Si no, sería un alma y tendría otros motivos. Me movería el afecto en vez de la desorientación, porque hay muchas formas de no estar vivo. Solo pude perderme acá porque las coordenadas de este cielo no me pertenecen y no conozco los peligros del desierto. Solo puedo llamarlo desierto porque en la muerte sigo siendo extranjero. Quizás me abandoné y quise desintegrarme en una noche desconocida para mí. Dejar de ser hombre para ser solo mineral. Pero un gentil señor encontró mis restos y así no me convertí en nada. Ahora soy una tumba que inunda de presagio toda esta extensión, que se llama con mi nombre, Hombre Muerto. Este nombre se extiende a través de una niebla que hoy me da forma. Junto a mi lápida yace quien encontró mi cuerpo. Él es aliento en la puna, y como alma circula con la misma libertad con la que se desatan las tormentas. La muerte es un lugar de poder silvestre, que puede tomar malos y buenos sentidos. Todos tenemos el poder de morirnos y de matarnos. Y yo, como tantos otros, morí en el desierto para liberar el poder de mi muerte. Porque ese poder gobierna este lugar. Sobre la inminencia de la muerte se erigen poderosas formas de vida, destinadas a resistir. Lo cual es una de sus mayores gimnasias. Una casi tan grande como la de proliferar cuando las condiciones son exuberantes. En esos casos, la muerte es más dolorosa, donde parece imposible o impensada. Pero no acá, no, no. Muchas veces me encuentro a mí mismo entre triste y conmovido. No sé diferenciar muy bien estos sentimientos, mezclados en su vibración. Es que porto el destino de una especie en mi solo nombre. Quizás yo también vine hasta acá motivado por la mezquindad, como muchos otros. O quizás no fui tan miserable. Como no lo recuerdo, ya no me representa. Solo soy un hombre que ha muerto por acá, al término de la anidrita. Y lo último que recuerdo es que antes de morir soñé con mi verdadero rostro. Así de cercano lo sentí en aquel entonces. Solo tenía dos grandes ojos amarillos muy juntos entre sí. Jamás parpadeaban. Tal vez ni siquiera tenía ojos, pero era la sensación de una mirada, una que realmente veía. Vi que esto no es un desierto. Ese error me llevó a una muerte solitaria. De haber conocido a los ríos, no habría muerto de sed. De haber conocido a la gente que lo habita, sin duda no habría muerto de hambre. De haber conocido el lenguaje de sus vientos, jamás me hubiese perdido. Ahora proyecto este lugar hecho de bruma tóxica, y se forma una gran tormenta que carga con mi presagio. Va a dar cuerpo, dirán los que conocen esa intensidad del viento. Una intensidad que será necesario observar, avisar y prever con perspicacia e imaginación. Esto no es un desierto, y acá no existe el tiempo, tan solo la sal. Entre el paisaje y uno lo que hay es muchísima sal, en el aire, en el piso, en los ojos. Hay que ver lo que pasa a través de la sal, en su dimensión mineral. Mi paso por una niebla salada y nociva demarca mi forma y me hace sentir vivo. La sal tiene el poder de atravesar mundos y al hacerlo lleva y trae algo. Esta sal no es simplemente cloruro de sodio, hay otros elementos en su composición. Y está cargada de un montón de cosas. Representa un bien preciado hace miles de años. La misma sal que ha servido para conservar comida o los caminos del imperio Inca, hoy es venerada por ser capaz de conservar energía. Es por eso que acá la sal reemplaza el tiempo, o mejor dicho, lo otorga. El pasado se cristaliza en un presente que le va dando espesor. El futuro se refleja claro en su superficie. Así, el tiempo está todo mezclado. Acá lo que pasó y lo que pasará forma parte de una misma cosa, que junto con la neblina salada se evapora. El futuro y el agua comparten la misma suerte. Escasean y se vuelven un mito gaseoso. En su dimensión salada, el salar posee litio, potasio, sulfato, borato, bórax, entre otras cosas. Un lugar como este representa un ecosistema muy antiguo, rememora la tierra primitiva y es parte de la historia evolutiva. Bajo la radiación más alta del planeta, en la violenta variación de temperatura que de noche congela el agua y durante el día la evapora, se refugian comunidades vivientes únicas que son endémicas a estas condiciones extremas. Cuando digo extremas, quiero decir que generalmente hace muy difícil cualquier pulsión biológica. Así y todo, este agua salada es un fósil que conserva las claves de toda vida basada en el oxígeno. Su tiempo microbiano profundo, sus procesos geológicos y tectónicos, se agotan en protocolos humanos, en los que la gentileza y la cortesía necesarias son solo una simulación. Morí con los ojos abiertos, salados. Recuerdo la última vez que vi las estrellas, y luego mi tumba, que se agranda rápido en mi propia desorientación, que es la de muchos. Con los ojos salados veo el resplandor de una pantalla. En ella se cristaliza una fuerza extraña que atrasa a toda velocidad. Desde que tengo memoria, el futuro es cortito y siempre se potencia con muchísimo pasado. Es poco frecuente pensar que este planeta también es un cuerpo celeste, que visto a cierta distancia se confundiría con una estrella. ¿Quién sabe cómo podría ordenar un observador de otro lugar este universo en el afán de entenderlo? Aunque las estrellas son muy distintas a un planeta, por lo que emiten, por cómo se forman, por su capacidad de ser masivas y devorar planetas. Cuando una estrella se forma, pasa toda su vida generando reacciones nucleares de las que depende su longevidad. Las reacciones crean elementos químicos, como el hidrógeno, el helio o el litio, que van denotando su historia, hasta que al consumirlo todo, finalmente entran en una fase de agotamiento que deriva en el colapso gravitatorio. Como ahora estoy muerto, creo que lo entiendo mejor. En este cielo nítido, los planetas no titilan. Su luz es fija y es una buena forma de diferenciarlo de las estrellas. Mientras que las estrellas cuentan su historia mediante químicos o porque su color define su temperatura y por ende su edad. Dicen que en el universo hay muy poco litio y que cuando una estrella ya es muy anciana, no manifiesta nada de litio, pues ya lo habrá consumido todo. Pero si lo tienen, será una prueba de que en su colapso ya habrá devorado planetas que sí lo contenían. Así, un elemento químico como el litio, el tercero de la tabla periódica y uno de los primeros en formarse a partir del Big Bang, teje su red de significados hacia el infinito. Al menos desde este salar hasta todo el universo conocido. Se usa para develar misterios, que mientras son develados se vuelven menos misteriosos. Y la desorientación simplemente se expande hacia nuevos territorios. Los misterios pueden orientarnos porque tienen la capacidad de significar mucho. Es por eso que siempre tiene que haber nuevos misterios, y su falta también puede conducirnos a algún tipo de colapso. Quizás eso es lo que mostró Tunupa Trapacá a su gente cuando su travesía hacia el Océano Pacífico les enseñó a ver el sol. Aunque también haya tenido que ver con brindar herramientas que sirvan para orientarse, para controlar las cosechas, para nunca tener hambre, para no morirse en vano. Hay distintas formas de ver el sol. Y hay distintas formas de morirse. Idealmente consiste en un proceso de intercambio con el contexto que empieza durante la vida, mientras los ritmos cambian y las reacciones disminuyen en función de un equilibrio que en algún momento se consuma en un último aliento. Distinto es morirse en un desierto, desorientado o ebrio de cinismo. Aunque la idea de diseñar la muerte pueda ser interesante, sin duda implica una sensibilidad mórbida y carente de poesía. Lo verdaderamente desértico es el cinismo. Forma una sequía dentro nuestro que concretamos con el cuerpo. Existen momias de féretros y existen momias de vivientes, que disecadas en la aridez del cinismo, operan su secura fuera de sí. Poco a poco, cediendo en la ambición de llegar un paso más lejos y entonces ser, muchos nos volvemos unos muertos de hambre, y no es que falte comida, sino que nunca alcanzará. En una batalla incansable contra el tiempo, habremos de comer kilos de sal antes de lograr deglutir por completo la eternidad. Quizás sea culpa de las aves que engañaron a Dios y tradujeron mal su mensaje al humano sobre cuál debía ser la frecuencia de su voracidad. Este lugar nos cuenta muchas historias. Su antigüedad y su misterio le aportan una fertilidad implacable, mientras que su agotamiento desde una perspectiva biológica parece inminente. El Salar es históricamente una zona de extractivismo de distintos bienes, con rutas que fueron utilizadas para el traslado comercial desde tiempos anteriores incluso al Imperio Incaico. Las historias se sobreponen unas sobre otras en los mismos caminos y regiones, se cruzan y hasta pueden ser contradictorias en su descompasamiento. No existe un registro único de los sucesos que se localizaron acá, ni tampoco es la lógica del documento o la linealidad del texto la que nos permite acceder a la profundidad de su ritual, y por lo tanto a su aproximación al tiempo. Los pueblos atacameños habitan la zona desde tiempos remotos. Los mismos que lo habitan hoy resistentemente, lo habitaron en tiempos anteriores a cualquier imperio. Y también hubo mucho que precedió al humano, porque esta zona se estructura física y químicamente por volcanes que emergieron del océano cuando todo era mucho más caliente. Y en ellos surgieron formas de vida que provocaron lo que quizás fue la primera extinción masiva de organismos anaeróbicos, al producir cantidades de oxígeno tales que modificaron la atmósfera, que la crearon tal y como la conocemos hoy, hace miles de millones de años. La condición hidrotermal y magmática del lugar es también la causa de la riqueza de estos salares en múltiples sentidos. Y la contingencia de su geología es bastante única. En 1920, un geólogo detectó la presencia de litio en este salar, poniendo en perspectiva la importancia de este mineral para los planes progresistas de una nación joven. Pero fue mucho después de eso que el litio cobró importancia en la zona, y fue mucho antes que este lugar tuvo a la minería como actividad productiva. Muy cerca existe una mina de oro llamada Incahuasi. La misma dio nombre a toda la zona hasta que el geólogo decidió honrar mi anónima muerte. Su antiguo nombre remonta a los tiempos de tratados de la comunidad Licarantay como parte del Imperio Inca, en que se comercializaban sus productos de forma extendida por el Tahuantinsuyu. Antes de eso tendría otro nombre, que hoy nadie recuerda porque la lengua kunza de los Licarantay agoniza hace aproximadamente 100 años. Y aunque todavía recuerden sus canciones, la mayoría no sabe exactamente lo que significan. Y al decir que esta lengua agoniza, debo decir que aquí la lengua se mató con filo, porque más de uno perdió el órgano por resistir a la imposición del idioma colonial, en las épocas en que aún yo estaba vivo y los aires presumían el orgullo de la independencia. Pero eso es otra ficción. Lo cierto es que este pueblo habita específicamente las zonas de salares, independiente de los límites de las jóvenes naciones, y su lengua no pertenece a la raíz andina, sino a la familia de las lenguas procedentes del Caribe y el Amazonas. Lo que nos habla de su raíz antigua y multicultural, y de su participación en una economía continental y preincaica. Durante el periodo de la colonia española, resistieron a la esclavización, y abandonaron en gran parte la zona. El pueblo minero de Incahuasi, contiguo a la mina de oro y a un pequeño cementerio, fue habitado por misioneros jesuitas, que se encargaron en adelante de extraer oro. Hoy es una ruina con una terrible fuerza espectral a la que ni yo, de este lado del relato, me atrevo a enfrentar. Llegando el fin del siglo XX, se plantó la primera mina de litio de la zona, en nombre de la sostenibilidad y en efecto del proceso de desterritorialización característico de la época. Entre muchas promesas y confusión, se asentó una proyección de casi medio siglo, de la cual en este momento registra un poco más de la mitad. Sin embargo, la aceleración galopante produce incógnitas en la idea de tiempo. Recorro este lugar infinitamente, pero donde estoy no existe el tiempo. La sal me trae un poco del mundo material que alguna vez pude experimentar. El agua que proviene de algunos ríos de la zona, su temperatura termal y su riqueza, el contacto íntimo con los volcanes. El viento de esta tundra y el oxígeno que emana de todo lo que aquí muere. Las ofrendas de los vivos y la complejidad de sus conflictos. En algún viento que me es oportuno les devuelvo mi mensaje porque siempre se olvidan que la muerte es igual para todos. De tanta desorientación construimos un imperio sin coordenadas. Será necesario hacer un tajo en el mapa y dejarlo exudar para reanimar el misterio. Primero habrá que devorar un trueno para entender del todo la energía que tanto nos ocupa, y después ver qué pasa. Una perspectiva astronómica representa toda la amplitud para observar. Y en estos espejos de agua es posible ver el mapa estelar invertido para estudiar la naturaleza cósmica, aunque en su inversión también nos vemos a nosotros mismos, en nuestra condición planetaria y en relación al contexto. Vagando por este ensayo del lugar, encontraste una caseta abandonada. Otrora estación de energía eléctrica, pero hoy a su uso se superpone uno futuro o anterior. Un observatorio hacia el exterior del mundo, hacia afuera de la representación. Del otro lado del ensayo está el lugar que por su aridez es el más idóneo para mirar el espacio exterior, donde se emplazan los más precisos observatorios. Mientras que este sistema de espejos ancestral ofrece un mapa del cielo en el que se basan la organización y la configuración territorial y social de la cultura andina, desde la disposición de ciudades y centros ceremoniales hasta el desarrollo de actividades. En el cruce de intenciones y saberes que propone la caseta y su exoesqueleto, se percibe el ritual, como método para evitar el tiempo y el conocimiento. Para el vivo, el pasado y el futuro existen solo como vacío, y lo demás es el presente. Si pudieras leer el pulso nervioso de este lugar, que recorre de volcán a volcán su columna vertebral, entenderías la profundidad de su poesía. La magia y el horror se hallan grabados en sal y piedra. Las lenguas cortadas que se apilan dicen algo terriblemente seco. Es posible oírlo en un código que denota guerra y secreto. Esta señal se siente en el vacío. Se transmite en un medio abstracto desde la proximidad, en el centro magnético de esta historia, el desierto de Atacama. Fuera del ensayo encontrarías la región más árida del mundo, el geoglifo de un corvo de 2 kilómetros grabado para perpetuar el terror entre las personas. Un corte en el mapa trae su mensaje encriptado. En la imposibilidad de otro tiempo que este, el discurrir constante e inevitable puede parecerse a un plano inmóvil, cuyo efecto podría tomar cualquier dirección, atrás, adelante, arriba, abajo, a distintos grados o ninguna. Será necesario hacer un tajo transversal en un mapa y dejarlo exudar por algunos instantes para conocer su sentido, sea liso o con torceduras. En el intersticio, es difícil notar que solo existe el presente y el vacío. Primero se siente como una fuerza inversa muy rápido, y una vez adentro, lo que queda es la necesidad de desentrañar el misterio. Porque la zona es un juego abstracto entre la vida y la muerte, repleto de símbolos y significados olvidados que no nos pertenecen. Y ante la ausencia de un código evidente, todo parece tóxico, filoso y mortal. Sin embargo, en el intersticio no es posible morir. Es un lugar de adoración abstracta e inhumana, donde uno se siente diminuto o gigante, pero siempre desproporcionado, porque está en otra escala o en otra dimensión, y no posee coordenada alguna o cualquier forma lógica de ser encontrado. Salvo ante la operación punzante que atraviesa la realidad hasta que casi la parte en dos. Evidentemente, la acción implica una violencia que no siempre se puede alcanzar, porque solo funciona cuando es genuina, o si no, la fuerza se reprime, y es necesaria toda la fuerza para entrar. A simple vista puede parecer un lugar frío e inhóspito. Muchos habrán pensado que en la abstracción tecnológica hay una ausencia casi absoluta de ritual, pero una mirada aguda e instruida será capaz de encontrar infinidad de ruinas y fósiles en su lenguaje, y con esas claves construir alguna humana historia, antojadiza, referencial, pero aún así muy significativa. Algo debió ser abstraído. Si la potencia de una máquina se gesta en las profundidades y en tiempos geológicos, mucho debió ser abstraído. Como ruina, el espacio se presenta desafiante por su masividad, mientras que como templo, quizás su fantasía pueda aliviarnos del cinismo seco de los días. Como máquina ofrecerá el misterio necesario para no desorientarse del todo, una fisura en cada superficie que se pretenda resuelta, que nos devuelva la sangre al cuerpo y nos haga pararnos de nuevo sobre los huesos, fuera del ensayo.